Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Las Quintas. Entre 1880 y la década del 30, Morón vivió una época dorada que muchos llaman el tiempo de las quintas. Estas fincas fueron el exponente de la pujante generación del 80 que soñaba con el progreso y la modernización, y tomaban para ello los modelos anglo-franceses. La vida en las quintas transcurría en sus jardines ornamentados con fuentes, estatuas y pérgolas. En ese ámbito de frondosas arboledas y flores, descansaban y se entretenían los veraneantes practicando el croquet, tomando el té elegantemente vestidos, todo igualito que los ingleses. Por las tardes, hacían largas cabalgatas que terminaban en el río Reconquista.